partimos y todo a punto de perderse al fin. Tratemos de rescatar esa ternura que nos unió. No es posible dejar morir nuestra relación. Es tanto lo que vivimos que no es fácil olvidarlo así. Tú y yo somos tan iguales en los gustos y en el amor. No es fácil vivir con otra y con la misma intensidad. Lo que yo viví contigo en cada esquina de esta ciudad. Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos como lo hicimos la primera vez. Olvidemos un rato que somos pareja, quizás sea el error. Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos y seducirnos con esa pasión que solo se siente cuando se ama lo prohibido de amar. Es tanto lo que vivimos y tanto lo que hay por vivir. Tú y yo somos tan iguales en los gustos y en el amor. No es fácil vivir con otra y con la misma intensidad. Lo que yo viví contigo en cada esquina de esta ciudad. Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos como lo hicimos la primera vez. Olvidemos un rato que somos pareja, quizás sea el error. Vamos a enamorarnos, vamos a conquistarnos y